presente su, digamos, lo más importante de esta fiesta es el alfajor y poder convocar la mayor cantidad de provincias posibles, porque, bueno, es una fiesta nacional. Así que este año vamos a tener más de 15 provincias representadas en nuestra fiesta, es decir, que vas a poder venir a buscar alfajores de diferentes puntos de nuestro país y los vas a encontrar acá en La Falda. Una fiesta que este año, como el año pasado, con el puente, el feriado puente, nos queda de 4 días. Así que, bueno, una propuesta realmente muy, muy importante para toda la familia. Es una fiesta muy familiar, es una fiesta donde grandes y chicos pueden disfrutarla con una propuesta de 2 escenarios, como bien decías vos, y en donde se resalta mucho la artística que vamos a tener, la repostería en vivo, pero también todo lo que tiene que ver con actividades infantiles y culturales en el escenario 2, en Avenida Edén al 1400, en el Descanso Edén, con música en vivo, food truck, durante todos los días. Así que vamos a tener una fiesta que se extiende a lo largo y ancho de nuestra Avenida Edén, y también la presencia de puestos de productores de alfajores también en Descanso Edén. Este año se extendió la fiesta hasta allá, hasta frente de nuestro Hotel Edén, así que va a haber muchísima, muchísima oferta para que todo el mundo pueda probar y degustar esta producción argentina y tan representativa como son los alfajores. Así es, y hablamos de empresas nacionales como Alfajores Chamás o Alfajores La Quinta, que van a estar presentes. Es decir, la fiesta del alfajor convoca a las principales productoras de alfajores, de este tipo de alimentos. Van a tener su stand seguramente, habrán reservado su lugar y vamos a tener la posibilidad de probar y conocer cada una de las propuestas. Sí, así es. La verdad que, bueno, hay una gran variedad, como bien decías. Por ejemplo, tenemos 3 empresas de Mendoza. Ya es un clásico la fiesta del alfajor, donde muchas empresas de gran importancia vienen también a competir en el concurso del alfajor más rico, que también es un premio importante para la empresa. Hemos logrado con esta premiación impulsar productores nacionales solamente con el hecho de venir a participar de esta feria y de este concurso. La verdad que para nosotros es un gran orgullo, porque no solo está destinada al turista, ¿no? Es decir, estamos trabajando solamente para convocar al turista que venga a disfrutar y demás, sino que estamos también acompañando a productores de todo el país para que se potencie su marca, se potencie su producto, y no solo, bueno, del país, sino también, obviamente, locales, porque tenemos también muchas carpas de nuestra ciudad y del Valle de Punilla, de Córdoba. Es decir, es más abarcativa de lo que uno piensa, ¿no? La verdad que para nosotros es un gran orgullo conservarla, tener en cuenta que esta fiesta estuvo a punto de llevársela a otra localidad, porque no se estaba desarrollando. Tuvimos un impasse en la historia de nuestra fiesta. En el 2013 se decide nuevamente retomarla antes de perderla. Y bueno, la verdad que desde el 2013 hasta el momento hemos crecido, la hemos fortalecido cada vez con más con más ímpetu, digamos, y como te digo, abarcativa por donde se la mire, porque tiene muchísimas aristas, como también, por ejemplo, incorporar a nuestros artistas de la región. Así es, que tengan Grupo Tacuara, ahí lo veíamos, Sí, sí, sí, va a estar el Grupo Tacuara. También se mencionaba acá que va a estar, va a estar John de K, Tierra Adentro, Alma y Tierra. Sí, por supuesto, Los Calientes, que es un grupo local, Nahuán de Capilla del Monte, bueno, Pleñador B con un tributo a Soda Stereo también, estos chicos de Córdoba Capital. La verdad que venimos Clave de Luna, Cristal, Banda OK, bueno, todos músicos de aquí de nuestra zona. Y por supuesto el gran cierre, como bien decías, con Los Caligares el día domingo, el día de la madre, que también se nos mezclan con nuestra fiesta. Así que, bueno, a disfrutar de estos espectáculos gratuitos. La fiesta es entrada libre y gratuita, así que vas a poder recorrer todos los stands, disfrutar de un fin de semana espectacular, porque vamos a tener un lindo solcito, un lindo clima para poder disfrutar en familia. ¿Qué se sabe de la llegada de turismo? ¿Ya hay reservas para este fin de semana? ¿Cómo es la expectativa de la aluvión de turistas a la zona? La verdad, Juan, te cuento que, bueno, se adelantó mucho lo que fueron las reservas. hemos ya tenemos un 93% de reservas en nuestra ciudad. La verdad que se adelantó mucho, ya el fin de semana ya venía con un nivel de reservas importante y creemos llegar al 100%. La verdad que al margen de toda esta movida económica que lamentablemente estamos sufriendo los argentinos, la gente ya había reservado, ya tiene pago sus hoteles, sus cabañas, y eso no va a modificar el movimiento de turistas en la ciudad. Así que bueno, vamos a tener un gran fin de semana, también teniendo en cuenta que hay eventos en el Valle de Punilla que acompañan la gran afluencia en el valle, ¿no? Es decir, que vamos a estar a full todo lo que es el Valle de Punilla, todas las localidades cercanas también. Excelente, estimada Luciana. Bueno, muchísimas gracias por la información. Esperemos que sea un buen fin de semana y que sirva para que La Falda tenga un movimiento económico para poder llegar hasta la temporada. Esta fiesta es tan importante para poder soportar, ¿no es cierto?, a los emprendedores, los comerciantes, poder sostener su economía hasta que llegue finalmente el turismo en el mes de diciembre. Así es, la verdad que, bueno, como bien te decía en otras oportunidades, el calendario de eventos de la ciudad es muy amplio y tenemos eventos de aquí, digamos, después de este fin de semana largo, tenemos eventos que son eventos privados, pero que generan movimiento en todo el corredor de Punilla. Congresos, convenciones, olimpiadas matemáticas, así que vamos a estar, como te digo, con muchísima gente durante todos estos meses. No deja de ser un gran impulso este fin de semana, pero a su vez sostenido con estos eventos durante los meses que siguen. Estimada, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias por la información. Bueno, muchas gracias, Juan. Hasta luego. Hablamos con Luciana Pacha, presidenta del Consejo Deliberante de La Falda, viceintendenta de esta ciudad.